Vosotros leéis y vosotras leéis prensa española para entender un poco, para seguir lo que ocurre en Siria. ¿Qué tipo de información seguís? ¿Pero periodistas o cabeceras? Creo que es importante sobre todo seguir a periodistas, ¿no? Más que a cabeceras. Porque a veces los medios que más a lo mejor rechazamos, pero tienen buenos periodistas trabajando en el terreno. Para mí el periodista que mejor ha cubierto Siria, pues quizá el mejor periodista del mundo para mí es Javier Espinosa. Javier Espinosa y Mónica Prieto, que escribían para El Mundo, él fue secuestrado por ISIS y tuvieron, bueno, ahora se han ido de la región. Es una pena porque todos los buenos periodistas que trabajaban en la región se han tenido que ir. Marc Margineras, que también fue secuestrado, ahora está en Ucrania. Entonces, pues queda todo ese hueco enorme por cubrir y que es importante cubrir y que como no hay quien lo cubra, pues por lo menos intentar ir a las fuentes, ¿no?, de lo que están diciendo dentro y tratar de verificar y contextualizar lo más posible. ¿Algo más por ahí? ¿Tú crees que llegan estos relatos, por ejemplo, de Siria en todo lo que están enseñando? ¿Crees que llegan aquí al Estado español? Si no llegan, o sea, ¿qué impulso habéis hecho desde aquí para que estos relatos lleguen? Pues es que hay una especie de burbuja que yo no sé muy bien cómo romper. Y siempre que debatimos en estas startups mediáticas y pequeñas iniciativas, siempre hablamos de cómo romper esa burbuja en la que terminas hablando con el que ya está familiarizado, ¿no? Y seguro que os pasa también, pasa en el mundo de la academia, pasa en todo esto, ¿no? ¿Cómo romper esa burbuja? Entonces, es que es muy difícil romper sobre todo la fascinación mediática con ciertas cuestiones. Hay una fascinación mediática con el relato épico de ISIS que cuesta mucho romper. Entonces, si yo escribiese sobre, no sé, sobre yihad sexual, que por alguna razón esas dos palabras juntas rompen internet, y claro, si te centras en esos temas tienes más visibilidad, vendes más. Entonces, ¿cómo consigues convencer a tu editor de que hay otras cuestiones más importantes que a lo mejor no son tan pintorescas, que no son tan fascinantes desde un punto de vista occidental, pero que merecen también la atención? Entonces tiene mucho que ver con la información convertida en producto, ¿no?, y en commodity. Y lo que comentaba antes con unas amigas también, que nos hemos acostumbrado también a imágenes muy gráficas y a contenidos violentos, extremadamente gráficos, como una forma de commodity también, en la que tú entras en una red social como Twitter y por cuestión de visibilidad de la propia red social, que hasta hace poco las imágenes estaban contraídas, tenías que pulsar para poder verlas, pero ahora, para promocionar su propia red social y su propio negocio, pues redes como Twitter y Facebook no te avisan, no te hacen expandir esa imagen, sino que aparece directamente en tu retina, sin que tú estés preparado ni contextualizado. Pues aparece una imagen de un cadáver descuartizado, luego una foto de un espagueti con tomate que tu vecino se ha comido y te lo está enseñando, luego pues una niña naufragando en el mar. Entonces toda esa combinación de, digamos, de productos extremadamente gráficos mezclados con otras cuestiones cotidianas y cómo las consumimos, ¿no?, en 140 caracteres o en imágenes, o pues eso hace que cada vez estemos naturalizando más estas imágenes. Yo nunca comparto estas imágenes si no es con muchísimo contexto. O sea, a mí no me aporta nada, ni creo que yo aporte nada a mi comunidad en ninguna red social lanzándoles esa imagen así. Entonces yo andaría con mucho cuidado, porque a veces es contraproducente compartirlas si no es con sentido y con mucho contexto. Estamos sometidos al mainstream a todos los niveles. Yo venía pensando, de antes de salir de trabajo tenía discusión con mi compañero porque estamos haciendo audiovisuales y últimamente los vídeos que hemos sacado tienen unos 6 minutos, 5 minutos y medio, y él me decía, no puede ser, tenemos que volver al formato de máximo 3 minutos, 3 sí. minutos, 3 minutos, y decía, lo que estamos contarlo en 3 minutos no tiene sentido. Sí. Teníamos que contar otra cosa, haríamos algo meramente promocional, un impacto de visibilidad, pero no estaríamos contando nada, sí. nada que aporte algún valor. A mí, sinceramente, creo que también hay que plantearse eso, o sea, nos vamos a someter a eso y ya está, no hay nada más que pensar, sí. o podemos utilizar la diversidad, porque es que al final yo siempre vuelvo a lo mismo, yo creo que tenemos que apostar por la diversidad en todo y para sí. todo. Si no, estaba final... el otro día en un programa de la tele, también así en hora punta, y me decía el presentador, tienes que darme titulares, Pero a ver, es un país incendiado, destruido por factores internos, externos. ¿Te voy a dar un titular? ¿Qué titular que te voy a dar? Habrá que explicar, ¿no?, un poco de dónde viene todo esto, porque si al final yo te lanzo un titular, tú me devuelves otro titular, ¿y qué sacamos de ahí, ¿no? ¿Qué estamos fomentando o qué estamos aportando? Pero es muy difícil romper eso porque no hay mucho espacio, no hay mucho hueco para profundizar en estos debates y ir a los matices. A mí me lo preguntamos. Sí, veo a alguien atrás. Bueno, hay un movimiento de comunicación que se llama Slow Communication, que va por esa línea, ¿no?, de trabajar más despacio, en profundidad. Uh-huh. Yo quería preguntarte sobre en qué medida las declaraciones estereotipan la voz del otro, ¿no? Porque cada vez tengo más la sensación de que hemos incorporado la declaración, pero dentro del relato que está construyendo otro, ¿no? Entonces, la declaración está inserta, ¿no?, en un relato que está construyendo otro, y que necesitamos la declaración, prácticamente la preescribo yo y la tomo para ocupar mi relato, ¿no? Entonces, hemos avanzado, tenemos la voz del otro y las declaraciones, pero las declaraciones están insertas en el relato que no han construido. Sí, eso pasa, nos pasa desde siempre y pasa cada vez más. Por eso la gente que yo conozco dentro del país ya no quiere dar declaraciones a ningún medio, porque no saben lo que va. Ellos tenían la esperanza al principio de que si contaban lo que estaba pasando, pues que el mundo se haría eco y serviría para mostrar el rostro verdadero de la dictadura y de la represión, pero en realidad no ha servido para eso. A mí, por ejemplo, me escribían del otro día de Russia Today, que es un medio muy afín al gobierno ruso, ¿no? Y el gobierno ruso es muy afín a la dictadura de Bashar al-Assad. Es decir, es parte del problema, aunque ahora de alguna manera se presente como parte de la solución. Entonces me escribían y me decían, es que queremos dar voz a gente como tú, que no apoya, digamos, todo lo que hace Rusia, ¿no? Y digo, bueno, pues a ver qué me mandáis. Mandadme las preguntas y yo os digo. Y las preguntas eran de este estilo. Pues la primera era, ¿por qué los medios occidentales odian a Rusia, que en realidad solo quiere promover la democracia apoyando al legítimo gobierno sirio? Pues claro, si me haces esa pregunta, ¿qué voz me quieres dar, no? Entonces, no, finalmente, pues con ese tipo de acercamientos yo personalmente los rechazo. Solo si es en directo, lo acepto. Yo te quería comentar, en relación a lo que has dicho de las imágenes en las redes sociales, que no deja de ser ahora mismo el medio más fugaz y más rápido de difundir, ¿qué piensas y qué piensas todos los que estáis aquí de una imagen de un niño en una playa, por esa cara de ese niño, o esos tres niños palestinos jugando en una playa también muertos? A mí me parece demencial al nivel que estamos llegando, o sea, que en nuestro país está regulado los derechos de imagen muy menos y no se pueden poner. Y tengamos que apelar a ese tipo de historias. Yo estoy de acuerdo, yo no comparto nada sensacionalista, me parece una infamia tener que apelar a eso para que las emociones surjan en nuestros corazones dormidos y para llamar la atención sobre un problema que va a ser un titular un día, porque los refugiados sirios han sido lo que han sido, y rápidamente se va a otro tema. Y estás utilizando la imagen, la vida de un crío, ¿no?, para conmocionar no se sabe quién, para qué, con un producto más que mañana no va a ser nada. Entonces me gustaría preguntar y reflexionar al hilo de eso si deberíamos de trabajar una corregulación, un movimiento de corregulación de ética periodística de unas mínimas que creo que hay que cumplir. O sea, que me parece... Sí, tengo un sentimiento un poco enfrentado con eso. Ya. Yeah. Porque que se han superado tantas líneas rojas y tantos umbrales. En Siria, por ejemplo, este debate no existe. Ya. Yeah. No existe. O sea, cuando las violaciones son cotidianas y lo único que tiene un sirio, que es la posibilidad de documentar lo que está ocurriendo, ¿no?, y de sentir que por lo menos esa muerte ha servido para algo, porque al menos queda para la historia, queda en algún archivo que en algún momento alguien recuperará, y entonces ellos tienen la sensación de que haciendo esa fotografía le están dando sentido a algo que no lo tiene, y que es absolutamente ilógico y que es inasumible. Lo que creo que es nuestro papel aquí, donde podemos tener la cabeza más fría, el decidir qué contenidos fomentan el incendio, qué contenidos contribuyen a la comprensión, qué contenidos no. Yo, por ejemplo, me preocupa el efecto incluso de esquizofrenia que podemos llegar a desarrollar los que trabajamos en esto. No, ya más allá de que tengas pesadillas por las noches, que yo creo que cualquiera que trabaja en esto las tiene, pero estos cambios de humor en un segundo a otro, ¿no? Eso es lo que estaba comentando yo, o sea, es que es muy... es muy, muy interesante el formato Twitter de un mensaje corto con foto, otro mensaje corto, y cómo pasas. Entonces estoy poniendo, jaja, qué cachondo eres, y luego estoy pues poniendo un emoticono de llorar porque he visto, pues eso, un cuerpo descuartizado, y luego, espera, cariño, y luego, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué fluir mental puede pasar de la carcajada eufórica a la depresión instantánea? Y no es que lo esté fingiendo, es que he pasado del jaja al me muero, y eso realmente no es una forma sana ni de acercarse a los contenidos, ni de compartirlos, ni de analizarlos, ni de difundirlos. Entonces tendremos que trabajar nosotros en cómo nos acercamos a estos contenidos, cómo creamos nuestros propios sistemas, porque lo de antes nos sirve. Y yo creo que los filtros que teníamos hasta ahora de esto es un contenido gráfico pierde cada vez más sentido en el tipo de contexto actual y en el tipo de océano de contenidos en el que nos movemos hoy. Entonces yo creo que hay que reinventar otros parámetros. Lo que decía antes, Noneila, de la curación de contenidos por parte del periodista. Exacto. Que se plantea tantas veces ahora. Exacto. Por dónde va su camino. Exacto. Yo no le voy a decir a un sirio, mira, es que tú esa foto, bajo el bombardeo, no la has hecho en el ángulo adecuado. Y tú has tocado una prueba que podría ser muy interesante para el Tribunal Penal Internacional, pero como tú has metido la mano ahí, pues ya no va a servir. O sea, no podemos ponerle encima requisitos a la gente que está bajo las bombas rescatando lo que pueda. Yo conocí al director de al CEO de Bambuser, que es, no sé si conocéis esta herramienta, pero es de grabar en streaming, ¿no? Es como el Periscope, antes de que existiera Periscope. Entonces conocí al director de Bambuser y él me contaba que el 70% de los contenidos que les llegaban de Siria, y ellos lo estuvieron investigando, les llegaban de niños menores de 15 años, desde los tejados. Es decir, chavalines que están grabando lo que pueden, desde donde pueden, que se cuelan entre los tejados, entre las esquinas, para grabar lo que está y compartirlo con el mundo. Entonces, ¿qué les vas a exigir? Yo creo que nuestra labor desde aquí no está en descartar esos contenidos, sino en ejercer esa labor de este contenido hace más daño que bien, es respetuoso con las víctimas o no, puede fomentar una concienciación pública o no, pero a ver quién tiene respuesta para esto, si fomenta la concienciación o no, porque estamos ante un umbral de impunidad que no deja de crecer y que tampoco tiene una sensación de que estas exposiciones produzcan un efecto. ¿Qué es eso? Precisamente por lo que decía del formato de Twitter, ¿no? De que pasamos de un extremo a otro sin mediar. Por desgracia nos hemos hecho tan comunes a imágenes tan dolorosas que lo único que genera conciencia ya en esta sociedad son imágenes tan dramáticas como la imagen del niño en la playa, porque yo recuerdo que a partir de ahí, o sea, mucha gente fue consciente de lo que estaba pasando en Siria cuando ya llevaba 4 años. Sí, pero es que tuvo que salir esa imagen y la gente tuvo que despertar con esa imagen. Sí. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Porque esto es un problema ya intrínseco en la sociedad, o sea, nada genera conciencia, nada hace que nos interesemos por lo que pasa más allá de la central de nuestro barrio, o sea, ya ni de nuestra ciudad. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Porque es que están pasando tantas cosas en el mundo que no nos enteramos hasta que no vemos una imagen de este tipo. Para mí la solución, que no es una solución, porque es obvio que no tenemos ninguna varita mágica, pero lo de siempre, de humanizar las historias. Precisamente lo que tú cuentas del niño ese, porque estaba muy contextualizada la historia, porque el niño de repente era protagonista, no era solo un ente pasivo, de repente era un sujeto político que estaba provocando un cambio de toma de decisión. Es decir, era un acercamiento que en realidad era necesario en ese momento. Entonces, en nuestra mano, en lo que esté en nuestra mano, pues no acercarnos a estos países en clave de estadísticas, en clave de geopolítica, sino tratar sobre todo de entender las dinámicas internas, donde están ocurriendo las cosas, cómo están ocurriendo. Y a mí me decía un amigo el otro día, ¿sabes este vídeo que ha surgido de Siria en 10 minutos? ¿Cómo entender la historia? Todo el mundo lo ha visto. O sea, ojalá se nos hubiera ocurrido a nosotros esa idea, porque es que es buena. Yo no voy a criticarlo, es verdad que tiene algunas carencias, algunos errores históricos, pero no voy a criticar algo que es una idea brillante y ha conseguido acercar a Siria a gente que no entendía nada, ¿no? Pero tengo un amigo que siempre dice, y es verdad, menos vídeos en 10 minutos y más tomarte un buen té con un sirio. Y ahora que están por todas partes, pues realmente de verdad, tomarte un café con alguien que lo ha vivido y que te cuenta de primera mano, porque es muy sorprendente que a día de hoy sigamos oyendo que los sirios huyen de ISIS. Los sirios que huyen de ISIS son un 5% y el resto huyen de los barriles dinamita, de las bombas de barril que lanza el régimen, ¿no? El gobierno de Bashar al-Assad. Eso no significa que ISIS sea un mal menor. ISIS es una vida que no merece la pena vivir. O sea, están completamente secuestrados en cómo vivir, cómo vestir, cómo comer y cómo comportarse. Y es una población completamente invisibilizada, en la que han prohibido incluso internet y las comunicaciones, en las zonas que controla ISIS. Pero lo cierto es que más del 90% de los que huyen de las bombas de barril. Y que si de verdad escuchamos a los sirios y las sirias, lo que están pidiendo a diario es una resolución que día tras día bloquea a Rusia en el Consejo de Seguridad, una resolución para que se detengan los bombardeos indiscriminados de civiles a través de las bombas de barril. Entonces, solo con que escuchemos eso, ya veríamos que una de las prioridades es parar las bombas de barril. Sí. Bueno, yo aquí te he hecho un montón de preguntas, pero te quería preguntar una que te he hecho antes, que me parece interesante, y es la idea, o sea, el tema que ha salido ahora de la izquierda, el discurso de el no es mi nombre, ¿no? Porque tú no has firmado el manifiesto y, bueno, para que expliques por qué no. Pues es que estuve dudando mucho si firmarlo o no. Y además la gente que lo promovía, que es la gente de izquierda anticapitalista, pues son muy buenos amigos míos, muchos de ellos, y siempre que voy a un acto de ellos me siento muy cómoda. Parte de la gente de izquierda anticapitalista están entre los fundadores de Podemos, están detrás de un montón de movimientos sociales también, y sé que hay muy buena intención detrás de ese no a la guerra, pero me preocupaba que pudiera ser instrumentalizado, porque si decimos no a la guerra después de 5 años, de alguna manera estamos dando a entender que la guerra empieza cuando Francia bombardea, ¿no? Entonces estamos negando 4 años y medio de genocidio, de bombardeos, de injerencias externas y de bombardeos internos. Entonces, de alguna manera, reaccionar en ese momento, no me parece que esté mal, pero me parecía que llamarle no a la guerra, en vez de llamarle a no añadamos más leña al fuego, quizá desde Europa. Entonces, eso sí, ¿no? Con ese matiz, pues quizá lo habría firmado. Pero el hablar de no a la guerra y, sobre todo, la única referencia política en un manifiesto que pretendía aglutinar a todo el mundo, ¿no? Entonces, la única referencia era a Bush, Blair y Aznar. Pero es que es algo que ocurrió hace 12 años. Y ha habido tantas cuestiones actuales que podríamos mencionar que son responsables de lo que está ocurriendo hoy, que no me parecía adecuado que la única referencia a los responsables de la crisis en la región fuesen responsables de hace 13 años. Y es obvio que lo que hicieron Bush, Aznar y Blair entonces tiene consecuencias que aún colean, entre ellas el nacimiento de ISIS es en buena medida consecuencia de la ocupación estadounidense de Irak. Pero eso no significa que no haya otros factores y que debamos quedarnos anclados en ese análisis de 2001 o de 2003 para apelar a ese déjà vu de no a la guerra, que es erróneo. No estamos en la misma situación. Lo que está pasando en Siria es muy distinto a lo que está pasando en Irak. Los agentes son otros. Rusia no tuvo que ver con la invasión de Irak y sí es, digamos, parte activa de la destrucción de Siria, igual que Irán, igual que otros agentes, igual que Israel, digamos, ha jugado un papel muy sucio también ahí. Pero decir no a la guerra me parecía hipócrita después de 5 años, a pesar de que yo entiendo la intención de muchos de los que lo decían. Bueno, muchas gracias.